corazón. Estoy llamando y está llegando para conocerte amanecer. Estoy llamando y está llegando para conocerte amanecer. Un Padre eterno nos da vista, un plástico y el ser y con el cero y sol. Padre eterno nos da vista, un plástico y el ser y con el cero y sol. Estoy oleando los corazones, Dios llenando a un más ahí. Estoy oleando los corazones, Dios llenando a un más ahí. Que no quisiera esta verdad, y no veía, y que disciplina es seria. Disciplina es ser, hay que encontrar con maravilla.